Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Anidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Caminito del arenal, a tu rancho me llevo para cantar la dulce melodía que nos unía allá en los cerros del Tucumán. La dulce melodía. Cariño viene y va, lastiman nuestros sueños y hacen 12 del mediodía, 4 minutos. La propuesta de La Trinchera, como cada sábado, es la entrevista de la jornada. Nos estamos conociendo con algunos artistas que se acercan hasta la Tecno, a la radio de la facultad, con su propuesta. Y en esta ocasión, y por fortuna que siempre vamos descubriendo trabajos nuevos, propuestas propias, en esta ocasión nos llega la obra inédita de Atahualpa Yupanqui. Un camino transitado desde la investigación, desde lo sonoro, que ya nos vamos a enterar de qué manera fue, con Alpa Munay. Y Alpa Munay, que ha grabado este Yupanqui inédito, hoy lo representa su guitarrista Nicolás Kamienkowski. ¡Ay, tenía miedo! Hola. ¿Qué tal? Hola, Nico. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo te va? Pronunciaste muy bien. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Viste que lo había practicado dos segundos mejor antes. Mejor que yo lo pronuncie. Muy bien. Nico, bienvenido. Gracias bueno, por representar. Muchas gracias. Les vamos a contar a los oyentes que la intención era que vinieran a tocar en vivo con la banda. También se comprende que hay otros trabajos, tus compañeros no podían venir. Así que gracias por venirte vos. En otra oportunidad, encantado. Claro, que queda abierta ya a partir de ahora La Trinchera. Ya nos conocimos, se rompe el hielo y aquí arranca lo que es la entrevista de esta jornada. Un trabajo de investigación. ¿Cómo surge, Nico? Contame. Sí, esto surge entre Fernando de Hindelfeld al principio y yo. Nos empezamos a juntar. El motivo era simplemente homenajear a Yupanqui y tocar algunas canciones de su repertorio, las que más nos gustaban. Fernando es el cantante de la banda, ¿no? Fernando de Hindelfeld es el cantante de la banda. Sí. Bueno, entre idas y vueltas dijimos, bueno, incorporemos un piano. Pablo Palacios, en piano, se suma entre 2014 y 2015, por ahí. Y empezamos a profundizar un poco más en las obras de Yupanqui. Ya no era hacer solamente el repertorio más conocido, sino empezar a buscar entre los distintos temas que abarca Yupanqui. Claro. Sobre todo viendo lo que eran las letras de él. Primero, ¿cómo acordaron entre ustedes, entre la banda, organizarse para hacer algo de Yupanqui? ¿O vino por ahí o arrancó por una cuestión curiosa? Ese fue lo que nos unió, digamos. La propuesta era muy clara al principio. Bien. O sea, nos constituimos, antes de tener un nombre, con la idea de tocar música de Yupanqui. Claro, cuatro músicos profesionales dijeron, hay algo que no está hecho, hay algo que tiene una vacancia en la música. Y era la obra inédita de Donata. Sí, en realidad en un principio era algo que ya estaba hecho, porque mucha gente lo homenajea o hace música de su repertorio. Pero bueno, la historia es que cuando se suma Pablo Palacios en piano, después con el tiempo se suma Nahuel Villegas en percusión, y empezamos a buscarle otro color, ¿no? Y dijimos, bueno, está todo este repertorio, pero había un repertorio que nos llegó después, que fue gracias al hijo de Yupanqui, Roberto sí. Chavero, o Roberto Colla Chavero. Sí. ¿Cómo lo conocieron? Bueno, el contacto se da gracias al padre de Pablo Palacios, al padre del pianista. Sí. Su padre es poeta, además de músico. ¡Ay, qué bello! Pero es escritor. Y él ha ganado un concurso hace muchos años ya, de prosa yupanquiana. Entonces, así fue como lo conoció al hijo de Yupanqui, porque en ese concurso él estaba como jurado. Se conocieron y tuvieron un contacto ahí, pero eso fue hace mucho tiempo. Sí. Y después, justo en la época que nosotros nos empezamos a encontrar para hacer esta obra, ellos también se reencuentran, y así es como el hijo de Yupanqui nos escucha, lo invitamos a un ensayo, y bueno, él decide compartirnos esa obra, que para nosotros fue una gran suerte. Y entonces el rumbo del grupo cambió, digamos. Tuvo como un giro medio inesperado, que fue sí. dedicarse a investigar ese repertorio que nunca el mismo Yupanqui había grabado. Claro. Y ese material, ese producto de investigación para ustedes, provino directamente del hijo de Yupanqui, de Roberto, entonces, del Colla Chavero. Sí. ¿Y este encuentro dónde fue? ¿Fue en Buenos Aires o en Córdoba? ¿O dónde? El encuentro fue acá en Buenos Aires, fue en Liniers, más precisamente. Ensayábamos ahí, en la casa del pianista. Bueno, lo más difícil de mover es un piano, así que... Claro, había que ir a la casa del pianista. Sí. Seguro, es Pablo, ¿verdad? Sí, Pablo. Sí. Entonces, bueno, nos juntamos ahí con Roberto, le mostramos las obras. Entre ellas, nosotros ya estábamos interpretando repertorio que no era el estrictamente samba chacarera, sino que, por ejemplo, le mostramos El niño duerme sonriendo, que es una canción con aire folclórico, pero sí. Es una canción. Sí. Que bueno, es de Yupanqui y de su mujer, de Nenet Fitzpatrick. Que firmaba como Pablo del Cerro. Como Pablo del Cerro, claro. Bueno, entonces él se quedó sorprendido en realidad con ese tipo de interpretaciones. Que eran cosas que sí, no se suelen hacer tanto de Yupanqui, digamos, que es todo su repertorio que no es estrictamente samba chacarera. Y en este disco, en Yupanqui inédito, nosotros lo que pretendemos mostrar es eso, es repertorio inédito de Yupanqui y canciones poco difundidas de él, salvo Cachilo Dormido, que es muy conocida. Claro, qué bello, qué lindo. Y con un abordaje que no es el clásico folclórico, digamos. Y tampoco es el clásico yupanquiano, porque si bien, bueno, hay una guitarra, pero hay un piano interaccionando con una guitarra y una percusión, que eso lo hace distinto. Entonces tuvimos que buscar por otro lado. O sea, la propuesta musical con arreglos propios de la banda. Todo arreglos propios. O sea, el trabajo fue en sí, podríamos decir investigación, pero también tiene un poco de... Ahí me alcanzan un mate. Sí, sí, gracias. Cómo no. Sí, sí. También un poco de sentir la obra, porque eran obras que cuando nos llega del hijo de Yupanqui, estaban escritas, estaban así en papel, sí. Y la partitura estaba como se registran las obras para piano. Claro. Ni siquiera decía qué es lo que hacía la guitarra, ni a qué tiempo se cantaba, si claro. Rápido, lento, cómo era la expresión, exacto. Articulación. Sí. Entonces fue empezar a tocar una obra que nunca había sido grabada y sentirla. Bueno, acá me parece que la palabra se tiene que decir más rápido, más lento. Y al principio dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer bien criollito, con un estilo que sí. Trate de reflejar. Y después fuimos diciendo, bueno, sí, pero también sería absurdo. Nosotros no somos de esa época, claro. Estamos en el siglo XXI, claro. Manejamos también otros lenguajes dentro del folclore. Entonces, si bien la idea no era que se vaya del lenguaje folclórico, pero nos dejamos llevar un poco más y que nos atraviese esta obra. Uh-huh. Y reinterpretarla a nuestra manera, digamos. Además, yo me imagino, ¿no? Ustedes se encontraron con la obra en el papel, la partitura en el papel, pero así como Atahualpa no lo grabó tampoco y no había ningún registro musical, no escucharon ningún audio, se encontraron con la letra, la partitura y después a interpretarlo. Sí. No había un registro, ni siquiera casero. No hay nada, o sea, nosotros escuchábamos una zamba y decíamos, bueno, en general las zambas, Yupanqui mayormente las escuchamos bastante rápido, tocadas. Sí. Pero bueno, había algunas que nosotros teníamos la necesidad de desplegarla un poco más en el tiempo. Sí. Por el tipo de fraseo del cantante o... Claro. De repente había temas que decían, bueno, este tema es un triste jujeño. y cuando lo tocábamos, bueno, sonaba a un yarabí, que en realidad son géneros relacionados. ¿El yarabí qué es? El yarabí es un género de canción muy antigua, del altiplano. Yo diría Bolivia, quizá Perú, pero me puedo estar equivocando. Uh-huh. Pero yo entiendo que se toca mucho en Bolivia. Y es una canción que tiene como una prosa muy de la canción española antigua. Claro. Bueno, como todos nuestros folclores también. Sí, claro. Y con unas melodías que son muy andinas, muy pentatónicas. Algo esperable en la obra de Atahualpa, que ha viajado por el mundo, ¿no? Era un gran recopilador, digamos. Y bueno, este tipo de obras que él nacido, digamos, en la zona más pampeana, que es Pergamino. Sí. Pero si bien vos lo escuchás interpretar y realmente hace una obra boliviana, suena así, hace una samba y suena tucumana o suena salteña, bueno. Qué importante lo que estás diciendo, porque es el matiz, es haber investigado y conocido la obra y haber escuchado con el oído del músico profesional. Estamos con Nicolás Kamienkowski, guitarrista de Alpa Munay, que nos traen aquí para el estreno de la producción de hoy, Yupanqui Inédito. Yo tengo ganas de escucharlo, ¿ustedes? También, aquí en el también, estudio. Sí. ¿Cuál te parece? Porque yo escuché en casa ya lo que Pablo Palacios, un saludo grande porque está promocionando por las redes, fue con la persona que gestionamos la entrevista. ¿Cuál te parece que podemos escuchar? Yo les voy contando que es un disco que tiene 15 canciones. El Adiós, Te Dicen Poeta, Canción del Cañaveral, Poncho Perdido, Quién Sabe Por Qué, que es precioso, lo vamos a pasar. Preguntita sobre Dios, Piel Caoba, Zambita de los Caminos, Pampa, No Me Dejes Partir, Viejo Algarrobo, Serenata India, El Niño Duerme Sonriendo, Cachilo Dormido, La Abandonada y Forastero. ¿Cuál querés, Nico? Y en este sentido podemos escuchar alguna que sea inédita, sí. Como por ejemplo Zambita de los Caminos. Zambita de los Caminos es el 8 de este disco, Yupanqui Inédito. Alpa Munay, lo escuchamos. De los caminos, coplita del viento que viene y que va, tú despertaste en mi alma la gruta sonora de mi manantial. Tú despertaste en mi alma la gruta sonora de mi manantial. Yo te he cantado, zambita, ya entre los montes del viejo Ibatín, en los ranchitos de Arcadia, en Raco y Amaicha, Ñuñorco y Tafí. En los ranchitos de Arcadia, en Raco y Amaicha, Ñuñorco y Tafí. Zamba te pido, guitarra, zambita donosa de mi Tucumán, para los criollos del cerro, del monte y el llano y el cañaveral. Para los criollos del cerro, del monte y el llano y el cañaveral. Siempre que sufro una pena que como una niebla me envuelve tenaz, busco remedio en el canto y viene una zamba, me besa y se va. Busco remedio en el canto y viene una zamba, me besa y se va. Eres la novia del aire, canción de mi tierra, zambita de amor. Eres la flor de mis pagos y todos te quieren lo mismo que yo. Eres la flor de mis pagos y todos te quieren lo mismo que yo. Zamba te pido, guitarra, zambita donosa de mi Tucumán. arroyos del cerro, del monte y el llano y el cañaveral. Bueno, para los criollos del cerro, del monte y el llano y el cañaveral. La obra inédita de Donata. Y claro, si vos conocés su poesía, además estamos hablando de Yupanqui, ¿no? Y seguramente recordarás su obra, su poesía, sus libros, sus entrevistas. Claro, hablar de Donata es tremendamente profundo, a veces no sabés si te va a alcanzar el tiempo. Y conociendo a Alpa Munay, encontramos aquellas otras obras que aparecieron porque el universo lo permitió para este grupo que, al armarse como grupo, ya decidió que quería hacer la obra de Atahualpa. Porque ustedes como grupo, ¿cuándo se formaron, Nico? Nosotros entre 2014 y 2015 nos fuimos formando, nos sí. fuimos agregando de a uno. ¿Conociéndose por el conservatorio o por amistad? ¿Cómo fue? Sí, bueno, por el conservatorio nos conocíamos algunos. ¿Dónde estudiaron, Nico? Estudiamos en el conservatorio Astor Piazzolla. Ajá. Conservatorio de la ciudad. Sí. Y después también uno de los chicos estudiaron en el... Bueno, algunos están haciendo carrera también en la UNA. Sí. Y además hay una historia graciosa porque con el cantante nos conocíamos también estudiando biología al principio. Ah, mirá. Una carrera que después... En la otra carrera. Sí, en la otra vida. En la otra vida. Sí. Varios tenemos otras vidas, así que eso. Y cuando se juntaron los cuatro, ya antes de que tuvieran nombre, ustedes dijeron, tenemos ganas de esto. El nombre fue lo casi lo último. Mirá. Incluso hubieron varios nombres ahí que no se nos ocurría. Es difícil, ¿no? Nos llamábamos de una forma, de otra, y en realidad el nombre viene porque también le preguntamos a Alcoya, digamos, al hijo de Yupanqui, y le dijimos, sí, ¿cómo te parece? Tiranos un nombre. Y dice, bueno, mi viejo me había propuesto ponerle el nombre a un campito el día que yo lo comprara, que se llamara Alpa Munay o Aspa Munay. Y bueno, así fue. El campo al final no lo... Como que lo compró, después lo dejó. Pero no lo bautizó. Y sí, ese nombre al final no tuvo ningún destino y él decidió... eso sería lindo que fuese para un conjunto. Así que propongo que sea Alpa Munay. Qué generoso por parte del Colla Chavero haberte contado una parte tan confesa de su papá, porque Atahualpa tenía esta costumbre de bautizar los lugares que para él tenían un significado. Por ejemplo, la casa que compró en allí en Cerro Colorado se llama Agua Escondida. El senderito en donde él interpretaba o creaba sus obras se llama El Silencio. Qué belleza, ¿no? Ese lugar. ¿Conociste Cerro Colorado? Conocí Cerro Colorado en distintas circunstancias. Y la verdad que es una belleza, y no solo a nivel paisaje, que para mí es algo rarísimo porque mezcla ese monte santiagueño con unos cerros que se alzan en el medio del monte, sino que para mí tiene algo místico, digamos, porque claro, se dice que en esa tierra era como un punto de encuentro de muchos pueblos indígenas. Entonces, si uno recorre los alrededores, está lleno de pinturas rupestres, digamos. Tiene todo un sentido importante, digamos. Es como parte de un camino inca, se dice que hasta el Che pasó por ahí, digamos. Entonces, tiene toda una historia muy fuerte, Cerro Colorado. Con esos dos gigantes, dos o tres gigantes que hacen al paisaje, en donde la casita está ahí abajo. Yo tuve la suerte este año de conocer y... encontrar la casa de Atahualpa y hoy poder llegar en auto hasta ese lugar, vos que lo conociste, Nico, te hace también remontar a ese año en que él compró ese lugarcito al pie de la montaña. ¿Sabés a quién le compró la tierra, no? Al papá de Pachi Herrera. Sí, sé que tenía un vínculo por ahí, pero no me acuerdo exactamente la historia. Sí, sí. Pero sé que él estaba cuidando a este señor, ¿no? Eran muy amigos. Pachi Herrera era un guitarrista también de la zona. Eran muy amigos con Atahualpa, pero Atahualpa era más amigo del papá de este Pachi. Que hay un documental de Fernando Morales. Nos estamos yendo por las ramas, pero viene al caso. El papá de Pachi era muy amigo, le gustaba mucho escucharlo tocar a Atahualpa. Y Atahualpa iba y le tocaba al papá de su amigo especialmente, y cuenta la historia, y esto lo van a ver si ven el documental de, de Fernando Morales, que el papá de este amigo a Ata le dice, como tratándolo como un hijo, yo quiero que vos te quedes por acá, elegite de acá, ¿cómo cuentan de acá? Cuatro lazos para acá, cuatro para allá, cuatro para acá. Elegiste un lugarcito donde quieras tener tu casa. Y fue así como le regaló. Y es una belleza además, porque la casa queda justo en una zona donde el río dobla, digamos, es como una especie de recodo. Como digamos. Una curvita. Sí, sí, sí. Y muy interesante también lo que contás de Pachi. Creo que hay muy muy poco grabado de él, casi yo he encontrado algún video en YouTube nomás. Y cuando lo ves, es el estilo de Yupanqui. Exactamente. Pachi tocaba con la guitarra al revés, con las bordonas hacia abajo, pero cuando lo escuchás es el mismo estilo de Yupanqui, y Yupanqui decía que sacaba elementos de él. Es lindo hablar esto con vos porque sos el guitarrista de la banda. Sí, me fijo en eso. Te fijas en eso, me encanta. Y pensaba, y a vos te habrá pasado, ¿qué locura tenía un hombre para irse a vivir ahí? Porque ahora se puede llegar en auto, pero en aquella época... imagínate que era más inhóspito, que se andaba a caballo y que se andaba leguas y leguas a caballo. Sí, no solo eso, o sea, Yupanqui ha andado, realmente ha andado muchos caminos. Por ejemplo, ha estado en comunidades indígenas, Huichí y Toba, en el medio de la zona chaqueña, en épocas donde era inaccesible, digamos, con tipos que eran viajeros, exploradores. O sea que Cerro Colorado quizá era un lugar más para él, porque realmente ha llegado a cada sitio, digamos. Claro. Y si uno ve su obra, o su obra incluso literaria, lo que él conocía realmente era bastante profundo para poder escribir esas cosas. Lo que conocía el altiplano también. Sí. ¿Vos, Nico, conociste el silencio? Ese sendero por donde... Yo te voy a preguntar a vos como músico. Porque cuando lo conocí me emocionó mucho el verde y ese espacio y ese rincón y ese lugar. Y yo me senté, ¿viste? En donde está el árbol, están unos banquitos... Y se dice que por ahí ensayaba él con sus músicos y se armaban grandes guitarreadas. Te quiero preguntar a vos, ¿qué sentiste cuando conociste ese lugar que fue espacio de improvisación o de introspección para Donata? ¿Qué sentiste vos? Y yo lo que sentí cuando llegué a ese lugar es como que el lugar un poco te absorbe, digamos, y te hace... Incluso yo siento que me hace olvidar de mí mismo porque escuchás el viento y esas cosas... Y te perdés en la inmensidad, porque ese sendero de silencio termina en un barranco donde uno ve hacia abajo todo valle, digamos, y ve la inmensidad y sí, te perdés. Incluso uno puede seguir el sendero del arroyo río arriba y realmente es infinito el paisaje. Y uno va viendo cómo vienen los paisanos, los criollos, hay muchos ganaderos que vienen de a caballo por esa zona, bajando por el sendero, y uno dice, bueno, pero ¿de dónde vienen? Porque muy tierra adentro hay muchos criollos, digamos, y es muy interesante ver todo ese recorrido que hacen. Para mí es un privilegio hablar con Nicolás de Donata, porque él es músico profesional y porque también recorrió esos lugares que todos podemos conocer, todas y todos, inclusive a través del contacto con la Fundación Atahualpa Yupanqui, que te acerca a esta casa, una de las casas que ha tenido, y está en Cerro Colorado, provincia de Córdoba. La obra inédita, Yupanqui inédito, Alpamunay. Love. con el olvido, quién sabe por qué. Flor colorada, ramita verde. La emoción que genera la obra inédita de Atahualpa. ¿Quién sabe por qué? Es lo que escuchamos recién interpretado por este disco Yupanqui inédito de Alpa Munay. Estamos con Nicolás Kamienkowski, músico, guitarrista y compositor, nacido en el 85 en la ciudad de Buenos Aires. Yo cuento todo, egresado de la Tecnicatura en Música del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. Estás cursando el profesorado superior en este momento, ¿es así? Así es, lentamente. En 2011, Nicolás graba Tierrita Nativa como integrante del grupo La Chunfala. Mirá vos, en calidad de ganadores del concurso Bandas al Aire de Estudio Urbano, Dirección General de Música, Ministerio de Cultura. Cuando era ministerio, ¿no? En el disco, sí, una degradación absoluta, de paso, cañazo. En el disco participan Georgina Hassan y el Changuito Farías Gómez. Esto es a modo de repaso biográfico de la banda. Nicolás Kamienkowski, que está con nosotros. El cantante, la voz cantante es Fernando De Guindelfeld, músico, cantante, que nació en el 89 en la ciudad de Buenos Aires. Realizó la Tecnicatura en Música, Instrumento, Guitarra en el Conservatorio Superior Astor Piazzolla, donde cursa el profesorado de Enseñanza Musical. Además estudia canto en la Universidad Nacional del Arte, Departamento de Artes Musicales. Lo resumo porque tienen un currículum estos chicos. Se podría haber resumido un poquito. Se podía resumir. Pablo Palacios, de quien hablamos, es el pianista de Alpa Munay, músico, pianista y compositor, que nació en el 90 en la ciudad de Buenos Aires, egresado de la escuela Juan Pedro Esnaola, que realizó estudios de composición musical en la Universidad Nacional de las Artes. Se desempeña como docente de música en distintas escuelas e institutos de la ciudad de Buenos Aires. Y como pianista acompañante de las carreras dictadas en el Departamento de Folclore del UNA o de la UNA. Claro, es pianista acompañante de la carrera de folclore. Qué buenísimo. Me faltaba la percusión. El percusionista de Alpa Munay es Nahuel Villegas, músico percusionista que nació en el 87 en la ciudad de San Miguel, en Buenos Aires. Realizó estudios de grado en el Conservatorio Superior de Música en la ciudad de Buenos Aires, Astor Piazzolla. El folclore lo acerca al maestro peruano Hubert Reyes. Y después Mario Guzzo, con quien, Marito, ¿qué haces? Con quien continúa perfeccionándose. Estudia en la Escuela de Percusión La Chilinga. ¡Qué bien! y se formó en la batería con Carlos Riganti. En 2005 Nahuel grabó el disco Natural del ensamble Pampa, como para dar un pantallazo de los músicos profesionales que forman Alpa Munay. Y mi papá no puede no ser parte de esta entrevista, siempre es parte de esta entrevista. Don Shibu, es muy lindo escucharlo, ¿no? Y un chico, para mí, perdón que yo te digo chico, ¿no? Porque con semejante estudio y estudiar a Atahualpa Yupanqui no debe ser fácil. No, bastante responsabilidad. Claro, y yo como quichuista me gustó, me llamó la atención de que le pusieron al grupo el seudónimo en quichua. Y eso es muy lindo. Yo soy quichuista de nacimiento. Y es hermoso porque, te digo, Atahualpa Yupanqui llegó a mi pago donde yo nací y me crié. Allá, ¿sabes con quién? No sé si te suena el Zoco y el Cachilo Díaz. Sí, por supuesto. Sí, sí. Eran bandoneón y guitarra, dos hermanos. Y la hermana de ellos tenía un almacén muy grande en Barrancas, departamento Salavina, allá en Santiago del Estero, ¿eh? Y ahí iba Atahualpa Yupanqui, no una vez, varias, y yo pasaba justo por el almacén y un día entro a pedir caramelos sueltos que nos regalaba él a los chicos, de lástima. Eras, ¿no?, un niño. Ajá, tendría 8 años, y salió un morocho, medio me asustó a mí, y me dijo: changuito lindo, yo soy Atahualpa Yupanqui. Y eso jamás me pude olvidar. Y lo conocí a Atahualpa Yupanqui, me acarició la frente, un tremendo personaje para mí, y me quedó para la historia que jamás lo olvidé. Y lo conocí, por eso siempre lo dije y te lo digo a vos también, y te agradezco de que hayas tomado ese camino de él. No sé si le aprendieron algunas chacareas, creo que sí, ¿no? Sí, justamente estabas contando ahí la historia de Cachilo Dormido, que decidimos grabarla. Ajá. Si bien es bastante difundida, a nosotros nos encanta. Así que si querés también podés contar algo de esa historia, porque se la dedica justamente a estas personas. Claro, al Cachilo. Y bueno, Atahualpa Yupanqui ahí en Barranca sacó varios temas, La Olvidada, Cachilo Dormido, y otras más, infinidad de temas, porque Santiago del Estero, si te pones a contar las chacareras, no lo terminas ni en 3 meses. Muchísimas chacareras de distintos autores, ¿no? Y donde nació Sisto para Vecino, ¿te suena? Sí, por supuesto. Claro. Un referente también. Un referente muy grande, se nos ha ido no hace muchos años. Y bueno, yo tuve la suerte de hacerlo dormir en mi casa muchísimas veces, de hablar en quichua con él, de compartir algún tema con Sisto para Vecino, que es mi tío. Mm. Y bueno, esas cosas son lindas, y vengo a encontrarte y te veo cara de un gran estudioso y perdóname el atrevimiento, te veo cara de santiagueño también. Uy, bueno, ya un halago, así que bueno. Y la historia de Cachilo Dormido es para Cachilo Díaz. Claro, para Cachilo le dedicó a Atahualpa Yupanqui ese tema. Como él iba ahí y tocaban, porque los hermanos Díaz, el Zoco y el Cachilo, bandoneón y guitarra, no hay tantas grabaciones de ellos, pero tremendos músicos en Santiago del Estero. Y que haya pasado por ahí como, bueno, Atahualpa Yupanqui creo que no había lugar que no conoció, porque donde iba hacía un tema, dos o tres, como mínimo, en Tucumán, en Santiago del Estero, donde andaba, y después cuando iba a otro lugar hacía milongas. Bueno, ¿qué no hizo Atahualpa Yupanqui? Y esos temas que mencionás también, por ejemplo, La Olvidada tiene quichua también. Claro. En la letra. Sí. Y es todo se refiere a Barrancas, Chilca, Juliana, nombra todos los parajes, porque Santiago del Estero, aquí en las grandes ciudades nos guiamos por las calles, y allá no, allá son los parajes. Y muchas veces un guía era un algarrobo grandote, un algarrobo caído cerca del camino, y ahí doblá a la derecha un kilómetro, ahí lo vas a encontrar al fulano de tal que lo andas buscando. Esas eran los guías, la forma de tratarnos en mi pago. Y perdón, se conserva el quichua. Por mandarme a... Se conserva ahí el quichua en esa zona. Sí, se conserva, sí, ahí los chicos hablan quichua. Bueno. Yo tengo un hermano en mi pago, todavía en Santiago del Estero, donde no hay luz eléctrica, no hay agua corriente. Yo me crié así. Pero es una hermosura que lo repito en muchos lugares. ¿Qué habrá pensado Donata a la hora de homenajear al amigo músico, ese que habrá conocido en el medio del monte, don Cachilo Díaz? ¿Qué habrá pensado que llevó esa obra a la canción que Alpa Munay graba? ¿Lo escuchamos? Dale. Santiago, camina sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vidala. Se le ha ido volver chacarera, arara ira ira ira ira ira, arara ira ira ira ira ira. Llegando los carnavales, se le ha ido volver chacarera. Donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el zoco tarareando para el cachilo dormido. A la vinera, llegando los carnavales, se ve ahí volver chacarera. Llegando los carnavales, se ve ahí volver chacarera. Sí, señores, fue chacarera. Cachilo dormido para Cachilo Díaz, letra y música de Atahualpa, Alpa Munay, estos cuatro muchachos atrevidos, osados, profesionales músicos que llevaron este Yupanqui inédito al disco. Pero fíjense en el disco, el color, la transmisión, si se quiere, de tinte psicológico que tiene el trabajo, porque el arte de tapa también habla mucho de lo intencionado del trabajo. Nico, ¿quién hizo tan bella obra? Bueno, la obra la hizo Menchi Kobayashi, que es una mujer que vive en Mendoza, también un poco retirada, campo adentro en una finca, así que era complicado a veces la comunicación, pero sí, lo hicimos a distancia, el arte de tapa. Le pasamos la música y nos fuimos comunicando, y ella también un poco respecto a lo que iba percibiendo y lo que nosotros le transmitíamos. Claro, lo que querían hacer, ¿no? Sí, en el arte de tapa lo que decidimos hacer es tratar de transmitir lo que nosotros sentíamos con la obra, que era esa tierra, ese paisaje, pero también si uno lo abre del lado adentro, se ve lo cósmico, digamos. Claro, exacto. Que es el día y la noche y las estrellas, digamos. Oh, por Dios. Y esa visión más cósmica, eterna, digamos, que también tenía Yupanqui en su obra más filosófica, digamos. A través del hijo de Atahualpa, de Roberto Colla Chavero, también está su padre, que también fue bastante generoso, quiero decir, con Alpa Munay para acercarle obra inédita. Debe haberle gustado mucho el trabajo de ustedes. Y me gustaría leer lo que dice, lo que está escrito en el disco, en palabras de Roberto Colla Chavero. Alguna vez, dice el Colla, Lucía Maranca me dijo: el intérprete que es artista se destaca de los demás por la elección del repertorio. En esa elección fija un destino, la sensibilidad más honda de quien escuche su canto. Así como los pájaros no se posan en cualquier árbol a cantar, también acuden a su instinto como guía. En esa elección ya no importan los instrumentos de que dispone, solo cuenta la elección del árbol en el cual se posa y se manifiesta. Eligieron Yupanqui e incluyeron obras totalmente desconocidas. Esto habla por sí solo del rumbo elegido. Los arreglos generan un clima propio a cada canción que va desgranando uno a uno el universo del grupo y de su condición de artistas. Cantar, hacer música, es tender puentes entre dos mundos, el del artista y el de quien lo escucha. Amigos, siéntense, escuchen y disfruten de todos los climas y paisajes que Alpa Munay nos arrima en un Yupanqui inédito. Sí, la verdad que esas palabras, muy generoso también. Le pedimos, queríamos que estén sus palabras en el disco, porque realmente él es casi como, podríamos decir, es parte del proyecto. Claro, claro. Si no es que es en cierta forma la piedra angular que nos reúne en torno a estas obras, así que bueno. Para nosotros es muy importante. Ese momento en que, como pájaros ustedes, pájaros artistas, eligieron la obra de Yupanqui, tal pájaro que elige un árbol para cantar, en esta analogía que hace Colla Chavero, pensaba en ustedes, que son jóvenes, y este compromiso que decidieron tomar con una obra inédita, además, de una figura imprescindible para el canto popular. Y me parece que eso conlleva también la necesidad de decir algunas cosas, de tener hasta un compromiso personal con lo social, ¿no? Sí, bueno, para nosotros esta obra representa no solo Yupanqui, digamos, claro, porque en realidad, como vos decías antes, Yupanqui también era un investigador, y esa obra nos habla de obras que están tiempos más atrás de Yupanqui, que quizá él ha escuchado melodías o ha recopilado de los tiempos más pasados, digamos. Claro. Pero vos decías del compromiso social. Sí. Y sí, para nosotros, al alzar la voz para cantar Yupanqui, tiene que ver un poco con reafirmarnos, digamos, en quiénes son nuestros pensadores, nuestros filósofos, en nuestra tierra, y no estar todo el tiempo mirando para afuera, que si bien eso es muy importante, pero en estos tiempos que corren, tener una mirada, digamos, un poco descolonizadora, digamos, es necesario. Y en el sentido también de seguir revitalizando el folclore y recuperándolo, pero reviviéndolo también con otras nuevas expresiones, es también pensar en el futuro, digamos, porque hacer la música en nuestra tierra, en nuestras raíces, no es mirar hacia atrás, sino hacia adelante, digamos. Bien. Siempre vamos a estar atrás si queremos interpretar las músicas de otros lugares nada más, si no miramos la música de nuestra tierra, de nuestros pagos, y bueno, de Yupanqui, por ejemplo, que fue un gran recopilador. Para los que quieran conocer a Alpa Munay, ¿se viene Caras y Caretas, Nico? Sí. ¿Cuándo? Y bueno, el sábado 15 de septiembre, que no es nada más ni nada menos que en el próximo sábado. Sí. Sábado 15 de septiembre a las 21 horas, Centro Cultural Caras y Caretas, que es Venezuela 330 en Capital. San Telmo, sí, sí. San Telmo, ahí al lado del edificio de Página 12. Sí. Bueno, esto es como para seguir presentando el disco, seguir difundiéndolo, y tenemos muchas ganas de moverlo por todos lados, realmente. Claro. Más cercano, digamos, todo lo que es Buenos Aires, pero también tenemos ganas de hacerlo llegar a otros puntos, que ya lo estamos distribuyendo. Bien, bien, bien. Pero así que, Centro Cultural Caras y Caretas, sábado 15 de septiembre, Venezuela 3:30. 21 horas, una puesta en escena, ahí ya me los imagino los cuatro preparados. Que ¿Es la primera presentación con la salida del disco? Es la segunda. Es la segunda. La primera la hicimos en Hasta Trilce, que también fue... fines de agosto, ¿no? Sí. En esa presentación también estuvo Roberto Coya Chavero y cantamos temas de él. ¡Qué lindo! Tema que él le hizo música a letra de Yupanqui, o sea que también era inédito en cierta forma. Claro. Y ahí hubo poesía, hubo danza. Siempre tratamos de que los recitales haya, además de música, haya poesía, claro, digamos. Pero bueno, sería la segunda presentación. Que quizá la primera llegó mucho a gente más cercana y cada vez queremos que el círculo se vaya expandiendo. Exactamente, por eso la posibilidad de conocerlos va a ser este próximo sábado 15 de septiembre en Caras y Caretas. Te voy a dejar elegir, Nico, ahora, el próximo tema de ustedes. Bueno, el próximo tema, este no es inédito, pero es poco difundido, la verdad que... es raro porque no se ha versionado mucho, pero es Te Dicen Poeta, que habla también de que con el arte, digamos, no solo miremos la luna y las estrellas, sino que también veamos lo que pasa en el pueblo, lo que nos está pasando y que lo podamos expresar a través de la música. Es una canción bastante política en ese sentido. Tienes un mundo aparte, más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto, porque te dicen poeta. Y tienes un mundo aparte, más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego, que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Te dicen poeta, con letra y música de Atahualpa Yupanqui. Se me ocurre preguntarte, Nico, ¿qué cosas sucedieron en base al proceso de este disco? ¿Emociones? ¿Curiosidades? O ¿los encuentros con Coya fueron más de uno? ¿Cosas que nos puedas contar durante el proceso de este trabajo? El proceso fue bastante largo. Porque en realidad, bueno, hay dos cuestiones. Lo que fue armar los arreglos nos llevó un tiempo, primero teníamos que digerir la obra. Claro. No era agarrar y leerla, porque primero no estaba armada, nunca claro. había, no la habíamos escuchado. Eso llevó un tiempo. Lo que van a escuchar en el disco, lo que están escuchando, es un arreglo pensado para que la guitarra, el piano, la percusión se comuniquen de una forma más o menos, digamos, equilibrada. Eso es lo que buscamos. Claro. Entonces eso lleva a su trabajo. Entonces fue escuchar mucha música, no solo de Yupanqui. Después el proceso, digamos, de juntarnos como cualquier grupo que saca un disco, pero también las reuniones con el Colla Chavero, uh-huh. que más allá de que fueron reuniones amistosas, fue también charlar del laburo, digamos, charlar de cómo veíamos la obra, ajá. De hacerle preguntas, sacarnos dudas, ah, qué que lindo nos cuente eso. Historias. Ajá. ¿Y eso se puede chusmear un poco o quedó en el ámbito de lo privado? No, sí, o sea, incluso él vino a la grabación, vino a alguna jornada de grabación. Ah, qué bueno. Entonces él escuchaba algún fraseo y decía, ay, ¿por qué no prueban por acá, por ahí? Digamos, el Colla Chavero tiene un gran oído musical, haberse criado con Yupanqui, claro, y con claro, Nenet. Sí. Entonces realmente sus consejos sobre la interpretación de la obra eran como muy necesarios, y quizá en algunos ritmos, bueno, Pampa es un triunfo, ese tema, bueno, entonces mejor la guitarra se rajea más así. Ajá. En este tema el fraseo es más dicho, más y no tan cantado, la cuestión del ritmo de las palabras, que era muy importante para Yupanqui, si ustedes se fijan. Ajá, mira, el fraseo, la cadencia. Respetaba mucho, claro, la acentuación de las palabras. La acentuación de las palabras. Eso en la obra de Yupanqui se nota mucho. Y bueno, así como varios detalles, digamos, cómo interpretar, no sé, la Vidala, bueno. Sí. ¿Sucedió esto que el Colla les contara, no sé, cosas personales del carácter de Atahualpa? Esta cosa que por ahí en los videos o en las entrevistas que conocemos, yo tuve la mala suerte de no conocerlo en persona y me hubiera encantado, esto que se nota de un tipo con mucho temperamento. ¿Les contó alguna anécdota? Mirá, no, de eso mucho no hablamos, pero pero sí. Lo que notamos es que, dado ese temperamento, lo que nos llega por el Colla es que hay que meterse mucho en una obra para interpretarla, digamos. No era bueno así como claro. le salga, digamos. Exactamente. Entonces quizás no se hablaba directamente de eso, pero sí lo que hablábamos era, bueno, de cómo hacer una interpretación respetuosa, pero él también apoyaba mucho que nuevos lenguajes, nuevas expresiones. Entonces, bueno, no sé, si bien detrás estaba esa imagen de un Yupanqui, digamos, como una presencia de autoridad, nosotros también, el Colla nos dio ese apoyo para que nosotros pudiésemos recrear la obra de otra forma. Claro, ¿no? Con el estilo de ustedes. Sí. Claro, hacer una marcación personal de Alpa Munay. José Prada nos está escuchando. Felicitaciones por el trabajo que realizan, dice. Bueno, muchas gracias. A José vamos a dedicarle algo. Para los tramos finales ya. Uy, me parece que escuchamos un tema más y al regreso nos estamos despidiendo. Y estamos recorriendo el disco Yupanqui inédito. Lo estamos conociendo. Si los querés ver a los chicos en vivo, ah, bueno, tenés que ir a Caras y Caretas el sábado que viene a las 21 en Venezuela 330 de San Telmo. Un tema más. ¿Qué quieren? ¿Un tema inédito o un tema conocido? Ay, votemos, votemos. Votación. Votación, votación. Yo voto por un conocido. ¿Por un conocido? Claro. Bueno. Atahualpa Yupanqui. Claro, sería lindo, como lo hacen ellos también, inédito, ¿no? Por más que sea conocida, es la O, es la el arreglo, claro. Y la interpretación del grupo que ha puesto su marca. Muy bueno. ¿No? Nuevamente, felicito, bueno. Y vamos a escuchar un tema más que vos lo... Bueno, voy a elegir Canción del Cañaveral, que también hicimos un video que se está difundiendo ahí por YouTube. Canción del Cañaveral habla... Bueno, los cañaverales sobre la zafra, el trabajo de los ingenios azucareros. Ajá. Que Yupanqui también se lo ve en una película que hay tocando este tema. Canción del Cañaveral es un aire folclórico y es un tema poco difundido de Yupanqui, así que acaba nuestra interpretación. Trabajo profesional, investigativo, emotivo de Alpa Munay. Nos vino a visitar para representar a sus compañeros, Nicolás Kamienkowski. Lo tengo que leer para... Cada vez lo pronuncias mejor. Yo ya estoy aprendiendo cómo pronunciarlo, te escucho. Que es de descendencia polaca, ¿no? Ascendencia, sí, polaca. Ascendencia polaca. Ajá. ¿Y tus papis nacieron acá? Sí, mis viejos de acá, pero... sí, familia de que vino escapando de los, claro, de los cosacos rusos, sí, del campo, sí, también será, habrán sido campesinos allá en Rusia, claro, y también de Polonia después de la Primera Guerra Mundial. La del Holocausto y la que, sí, te conté. Sí, sí, todo. Que, eso es para otro libro, ¿no? Para otra nota también. Sí, otra, sí, otra. Por favor. A las cosas que nos lleva la investigación y el arte. Esto es lo que pasa con la música. te van acercando a los poetas, a los libros, a las investigaciones. Y además lo cuento. Nicolás trabaja con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, y ya habrá oportunidad para hablar de eso en otra nota. Sí, Nico, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Cari, y muchas gracias a todos ustedes. Aquí estamos y hasta aquí llegamos. 1:00 p.m, Soledad Tuchilo, genia total, compañeraza. Sole Tuchilo en la puesta en el aire. Don Shigu, hasta aquí llegamos. Nos tenemos que ir, qué lástima, ¿no? Gracias, Alejandro, mi sobrino, que vino a acompañarnos hoy. Se quedó. Vamos, Alejandro. Gente linda, sábado vamos cama, hasta el sábado que viene. Gracias, ma, por yo los mates. Soy Lidia del Valle. Bueno, les digo muchas gracias para todos nuestros oyentes. Sí, claro, nuestro cariño. Bueno, será hasta el sábado que viene. Ale, ¿te gustó el programa? Gracias por venir. La primera vez que venís a visitarnos y te agradecemos mucho que te hayas quedado. Bueno, muchísimas gracias. Excelente el programa. Así que cariños y mis saludos para todos y que sigan los éxitos. Yo soy la Caru Maldonado, la que te dice en el final de este Raíces de mi Tierra del 8 de septiembre, no te olvides de ser feliz. Porque hoy más que nunca es lo imprescindible. Y también, acordate, seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Shigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto.